que no me ayudan. Señalo el norte en mi corazón. Mi reloj se detuvo, me detuve yo. Me colé en tu camino sin avisar, pero no siempre hay que llamar a la puerta. Tras una lucha con mi soledad, me di una esperanza antes de abandonar. Y grito mi alma que no queda más paciencia sin sentencia ya. Y que se proala la sensación de azar e inseguridad, que dan de comer a mi pesar.